es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todos los niños y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Sí, carnavalito. ¡Carnavalito! Mi nombre es Rómulo Betancourt, tengo 12 años y mi amigo son... Yo me llamo Sebastián Erique y tengo 7 años. Soy Violeta Uribe y tengo 13 años. Soy Emilia Espinosa y tengo 11 años. Soy Martín Flores y tengo 11 años. Soy Evelyn Vivar y tengo 12 años. Soy Nicolás Meli y tengo 9 años. ¿Y nuestro tema de hoy cuál es, Evelyn? Hoy vamos a hablar del Día Internacional de las Mujeres. ¡Wow! ¡Qué interesante este tema! ¿Qué nos traen hoy nuestros amiguitos para compartirnos sobre este tema? Se podría decir que el día de hoy se conmemora a las mujeres que murieron en una fábrica. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sebastián, ¿tú qué nos has traído para compartirnos hoy? Es que de esa parte. Cuéntanos, ¿qué hablaste con tu mamá o qué te contaron? De los derechos de la mujer. Igualdad. Wow. Ya, Rómulo, ¿tú qué nos estás contando acá? Cuéntanos. Sobre que la mujer puede estudiar y en la igualdad entre hombres y mujeres y eso, y... ¿Cómo se llama esto? Lo del voto. También se podría decir que base a estos sucesos, las mujeres tienen lo que son los derechos. Sí. Emily, ¿qué nos has traído para compartirnos hoy? Ok. No nos has traído nada. Está bien. Martín, ¿tú qué nos vas a compartir hoy? Que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos porque las mujeres lucharon por sus derechos. Ahora pueden trabajar hombres o mujeres, o estudiar. Así es, esto es muy importante de recalcar. Recordemos que desde el año 1857 se declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, debido a que no solo hubieron estas muertes y estas luchas en la ciudad de Nueva York, sino también a lo largo de distintos países como en Rusia, en Afganistán y también acá en Latinoamérica, en Chile, se estuvieron realizando, como nos mencionaban nuestros carnavalitos, estas luchas por la igualdad de derechos y también la igualdad de género. ¿Y qué tal si nos vamos con nuestro primer tema musical, Antipatriarca? Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Yo querría ser poner de pie y romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría. Tema musical, estamos de vuelta. Bueno, yo te quería preguntar a ti, ¿tú qué piensas a base de esto que nosotros hemos compartido? Bonito, algo así. ¿Pero te parece algo bueno o malo? Algo malo. ¿Por qué? Porque quemaron a las mujeres en esa fábrica de tela morada. ¿Y tú por qué crees que sucedió esto? Cuéntanos, Nico. Porque ellos exigían derechos. A ver, Rómulo, a ver, ahora tú. ¿Tú qué piensas respecto a que digan que se celebra este día cuando se conmemora? O sea, dime, ¿qué piensas al respecto? Que tenemos que valorar las mujeres porque, o sea, venimos todos los hombres de una parte de mujer. Aunque no valoremos eso y que tenemos que cuidar a todas las mujeres. Ya está. Emily, cuéntame, ¿tú qué piensas respecto a el 8 de marzo? Que es algo a que las personas a veces no les gusta o sí les gusta. Porque a unos les gusta porque celebran que las mujeres ya tengan derechos y a unos no les gusta porque... en esa época las mujeres fueron esclavizadas y no tenían derechos de nada. Ya. Martín, cuéntame, ¿tú qué piensas con respecto a esto? O sea, ¿opinas que deberían celebrar o conmemorar este día? Deberían de conmemorar porque las mujeres lucharon con sus derechos, porque... No porque sean mujeres van a tener menos derechos que los hombres, porque las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, igual que todo el mundo. Violeta, cuéntanos, ¿tú qué piensas que en este día se debería hacer? O sea, yo pienso más que nada que en este día lo que debemos hacer es más que todo seguir exigiendo nuestros derechos, porque tomemos en cuenta, actualmente no se ha escuchado que haya una mujer presidente. Digamos, acá en el Ecuador hubo una mujer presidente que solo duró en el poder como un solo día, ¿ya? Entonces, es como que a pesar de todas las luchas que se han estado haciendo para exigir esta igualdad de derechos, igualdad de género, no se ha logrado todavía reducir este, como...

estamos de vuelta en Carnavalito. Y acaba de llegar nuestro invitado, Juan, o más conocido como Nito el Payasito, eso, como nos dice Rómulo. Juan Sánchez. Y esperamos porque está en un momento, tenemos problemas técnicos con nuestro invitado. Y le damos la bienvenida a Nito el Payasito. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? ¡Hey! Bienvenidos a la casa, a la gente que está del otro lado. Gracias por escuchar el programa, este tan bello. Y bueno, vamos a divertirnos un rato. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien. Muy bien, gracias a tu llegada. Cuéntanos, ¿cómo te fue hasta llegar acá? Verás, venía en un lapsus de moto con mi compañero, entonces veníamos al puro estilo sicariato. Y veníamos a toda madre porque no habíamos dejado la guitarra en la casa, entonces me tocó irme hasta el centro, traer la guitarra, volver. Sí, una mañana divertida, con el otro juguete y con mi amigo Carlitos que está por ese lado. ¡Wow! ¡Buenos días, Carlitos! ¡Buenos días! Hola, güey. ¿Quién les tiene preguntas a nuestro invitado? Nico, vamos. ¿Qué le quieres preguntar? ¿Eso te hace ser orgulloso? ¿Ser payaso? Uh-huh. Siempre. Sí, es como mi oficio, mi trabajo, mi pasión, mi amor, mi entrega. Entonces sí, se podría definir como orgullo, aunque más es camino, más sentido, más adentro, más corazón. Yo también te tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo tomaron tus padres al decirles que tú ibas a ser payaso? A ver, cuando yo le dije que iba a ser artista, actor, o sea, me dedico a la línea del payaso hace años, ¿no? Pero cuando yo quise ser actor, mi vieja me dijo, ¡no! No quiero que seas actor. Ya desde ahí comenzó el rechazo, ¿no? Más, siempre me llamó. Y seguí caminando, seguí haciendo talleres, estudiando, yendo a Casa de la Cultura, conociendo otras formas de caminar. Y me quedé en esto 21 años. ¡Guau! Wow, ¡qué interesante! A ver, Sebastián, ¿qué pregunta le tienes? ¿Por qué decidiste ser payaso? No decidí, ¿sabes? Al final me encontró. Entonces, mientras yo estaba caminando y aprendiendo a hacer un montón de cosas, entre los malabares, los juegos, la música, la magia, ¡pum! Un día dije, ¡ah, he sido payaso! Y ya me quedé con esa forma de hacer las cosas como, después de conocer la actuación, después de conocer la magia, después de conocer la danza, la música, y dije, ¡ah, he sido payaso! ¡Wow! Y aprovechando que trajiste tu guitarra, ¿nos quieres compartir una canción? No. Está bien. A ver, sí, claro. Verás, estoy sacando una nueva y les voy a hacer la nueva canción que estoy sacando. Cuando te vi, llorabas escondida en una esquina en el jardín. Pues ser feliz quedaba 3 kilómetros del círculo infantil. Pero te mimé toda, te presté mi tete, te di mi carriola. Pensé que tenías inquina, me hiciste tragar toda tu plastilina. Yo ni si te quiero, no te hagas la dura. Dame una mordida de tu raspadura. Nos perdemos en intelectuales laberintos para saber por qué tenemos los pipis distintos. Intercambiamos flujos de catarro con antojo. Me diste tus impétigos, yo te pegué mis piojos. Cuando te vi, tenías el color de un chocolate y descubrí que la señora intentaba segregarte, pero jugamos cabezas locas a meternos cosas sucias en la boca. Lombrices vivas, cabos de cigarro, pedazos de pan viejo untados en fango. Yo ni si te quiero, padres me asustan, les dispara. ¡Auch! El diablo los junta. Y nos perdemos en intelectuales laberintos para saber por qué tenemos los pipis distintos. Intercambiamos flujos de catarro con antojo. Me diste tus impétigos, yo te pegué mis piojos. Cuando te vi, la seño te cargaba en sus rodillas y a cocotazos te hacía tragar la horrible papilla. Pero protestamos, éramos pocos. Si no hay chupachups, nos comemos los mocos por defenderte y un paso al frente. Cuando yo sea grande, seré dirigente. Yo ni si te quiero, no sé si me amas, pero te confieso, me orino en la cama. Y nos perdemos en intelectuales laberintos para saber por qué tenemos los pipis distintos. Intercambiamos flujos de catarro con antojo. Me diste tus impétigos, yo te pegué mis piojos. Tema interesante, la letra es algo distorsionada de las demás, pero es un buen tema. Se podía vivir. Fue un halago, ¿no? Gracias. Me encantó, por así decirlo. ¿Tú por qué lo hiciste o a qué te estás refiriendo con lo que nos dijiste? Verás, esta canción es de un compositor cubano que se llama Frank Delgado, y Frank Delgado tiene una forma de escribir muy particular que me gusta mucho su rima. Entonces, tengo sacado como esta canción, carta de un niño cubano a Santa Claus, que son cosas que me gustan de su forma de escribir. Ajá. Oh, qué interesante. Martín, ¿le tienes alguna pregunta a nuestro invitado? Sí. ¿Desde cuándo te dedicas? Verás, yo comencé a actuar cuando tenía 6 años. Cuando tenía 6 años ya hacía interpretaciones del Miche, interpretaciones del Eclipse Solar, interpretaciones de otros payasos que conocía en la calle. Entonces en las reuniones familiares jugaba en eso, o en las reuniones de los compas jugaba en eso. Y también en el campamento vacacional direccioné la primera vez, porque mis amigos también estaban como, hagamos algo, hagamos algo. Entonces yo les propuse hacer teatro desde ese lado. Dime. Y nada, pues desde esa edad ya estaba. Profesionalmente, como 21 años tengo haciendo esto. Ajá. Yo te tengo otra pregunta. Híjole, ahora sí habló la Emilita. Dime. Bien, okay. ¿A qué jugabas cuando eras niño? Wow. Me encantaba jugar pelota, pero también me encantaba jugar en la montaña. Vivía acá en El Dorado, en el Ichimbía. Entonces me iba para atrás, así a meterme en los túneles o en los barrancos, a escalar, a correr. Y bueno, ese era mi juego favorito porque pasaba solo con mis mascotas casi todo el tiempo. Creo que desde ahí viene la soledad. ¿Pero qué mascotas tenía? Tenía un perro, una perra que se llamaba Ñata, y otra perra que se llamaba Cuca. Entonces primero jugaba con la Cuca, que era más antigua, y después jugué con la Ñata, que era la más nueva. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Pero habla duro. Ajá. Como hombre. Como hombre. Como niño grande. Ay, hombre. ¿Por qué te dedicaste a hacer eso? ¿Por qué me dediqué a ser payaso? ¿O ajá, por qué me dediqué a eso? Ajá. Porque me gustó. ¿Por qué? ¡Ya le preguntaron! No, a payaso. ¿Por qué te dedicaste a ser payaso? ¿Por qué me dediqué a ser payaso? Porque cuando encontré la sonrisa de la gente, una sonrisa sincera y desde donde poder llegar a decir más cosas, fue bello. Porque me gusta el mundo de los niños y me gusta el mundo de los grandes también, que dejaron de ser niños. ¿Me entiendes? Entonces el payaso juega desde ahí para poder también a los grandes dejarles como... en ese espacio donde se perdió el juego. Oh, por eso me gusta. Yo te quiero preguntar, ¿cómo es un día común tuyo? Así, ¿qué haces cuando te levantas? ¿A dónde vas? Verás, cuando me levanto y estoy de buen ánimo, hago ejercicio. Entonces me levanto, hago ejercicio. Si es que estoy en la danza, no he estado un poco de tiempo porque estoy trabajando en otras cosas que no me gustan mucho, como la política. Pero ¿qué? La política. Entonces, sí, es que hay mucha gente que es bien politruquero. Y bueno, cuando no estoy en esas, me levanto a ensayar, hago un montón de otras cosas en casa, estoy cosiendo mis trajes, estoy trabajando dentro del taller, todo tiene su tiempo de trabajo, su inversión de trabajo. Y de esa manera, pues, paso toda la semana casi encerrado. Dime. No, sígueme contando. ¿De ahí qué haces después? ¿Almuerzas o vas y cantas o algo así? Verás, en la mañana me levanto, desayuno, hago un poco de ejercicio. Después de eso salgo a hacer lo que debo hacer, si es que no es de ensayo, hacer lo otro, pagar cuentas y todo lo que se necesita hacer con la guitarra también en los buses. Regreso a casa, almuerzo, salgo de nuevo en la tarde para otros ensayos. Lunes y martes son como mis días más libres porque los fines de semana, mi semana comienza desde el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, en esos días tengo que trabajar en la plaza, o tengo que trabajar en los buses, o tengo que trabajar en el espacio donde canto. Checas. Pero de ahí lunes y martes son como mis días más frescos. Eso. Wow, ahora nos vamos con los promocionales de la Casa de la Cultura. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La sonoridad del canto lírico, del cello, violín, flauta, piano y contrabajo en el concierto permanente de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá escuchar un variado repertorio de música universal, latinoamericana y ecuatoriana. El jueves 21 de marzo, a las 7:30 de la noche, en la Sala Jorge Icaza. ¡Esperamos! ¡La entrada es libre! Hola amigos, soy Hugo Noriega y quiero invitarles a todos ustedes amantes de la música clásica, flamenca, jazz, country, ecuatoriana y latinoamericana a compartir el gran homenaje que voy a ofrecer a mi ídolo, amigo y maestro de siempre, Paco de Lucía, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y compartiremos una retrospectiva de su obra. Estaré junto a mi septeto Duelo de Guitarras y con mis invitados especiales Nelson Maldonado y los guitarreros con su tributo a los chalchaleros. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 5 de abril desde las 8 de la noche. Adquiere ya tus entradas en Ticket Show, en su plataforma digital online, en Musicalísimo del Centro Comercial Iñequito y Centro Comercial El Bosque. También en Mega Maxi 6 de diciembre y Super Maxis del Bosque y en Mall El Jardín. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira, mira. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Mira, mira. Esperando siempre el viento para... Ya estamos al aire. Estamos de vuelta en Carnavalito y nos vamos con nuestro cuento El fuego no es un juego. El fuego no es un juego. Sí. Exacto. Hasta que llegó el momento esperado. Todos los invitados se pusieron alrededor de la mesa. Tito, Lucía, sus papás y su abuelo estaban al centro, frente a la torta. ¡Mamá! ¡Yo enciendo las velas de Lucía! No, Tito. Los fósforos los utilizan solo los adultos. ¡Pero se ven tan divertidas las luces de colores, mami! Ya están las velas encendidas. Ahora, a cantar a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Tus deseos y a soplar, Lucía! De un solo soplido, Lucía apagó las velas. Cuando se fueron todos los invitados, la mamá se puso a ordenar la casa. Tito aprovechó ese momento para coger los fósforos y llevarlos a su habitación. ¡Lucía! ¡Trae un pedazo de la torta y unas velas! ¿Para qué? ¡Shh! ¡Lucía! ¡Nos divertiremos para finalizar tu gran día de cumpleaños! Lucía entró de puntillas a la habitación. Ella llevaba en sus manos un plato con un pedazo de torta y unas velas. Al entrar Lucía a la habitación, Tito cerró la puerta muy despacio, para que los papás no se dieran cuenta de la travesura que tenían planeada. ¡Vamos! ¡Cantaremos el último cumpleaños! ¡Ahora sí, yo encenderé las velas! ¿Y ya sabes encender fósforos? Recuerda que mamá y papá dijeron que solo los adultos encendían las velas. ¡Ay, Lucía! ¡Claro que yo sé encender fósforos! Ya vi cómo lo hacen papá y mamá. Mira, solo se saca el palito de la caja. La parte rojita se frota con la parte marrón de la caja y listo. ¡Es muy fácil! ¡Qué divertido! Lucía y Tito se sentaron frente a frente sobre la cama y pusieron la torta entre los dos. Tito intentó varias veces encender un fósforo y los tiraba sobre la sábana de la cama, porque algunos se le apagaban y otros le quemaban los dedos. Tito, ¿sientes el olor? Huele a quemado, ¿no? Sí, lo que pasa es que está oliendo la pólvora de los fósforos. Ellos no se daban cuenta que algunos fósforos encendidos habían caído sobre la sábana y que se estaba quemando de a pocos. ¡Lucía, rápido! ¡Acerca las velas que mis dedos se queman! ¡Bravo! Ahora encender las velas como lo hace mamá. ¡Sí! ¡Au! ¡Rápido, que me quemo los dedos! ¡Ay, no puedo más! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemo! El fósforo encendido cayó en la mano de Lucía y del dolor soltó las velas encendidas. La cera derretida cayó sobre una mano y las velas se apagaron al rozar con su mano. ¿Qué pasa? Los niños estaban llorando muy asustados de ver el fuego sobre la sábana y Lucía tenía herida una mano. ¡Chicos, salgan de la habitación y yo iré por el extintor! El papá entró a la habitación y afortunadamente logró apagar el fuego con el extintor. ¡Mami, me arde mucho! Sí, hija, lo sé. Ya te va a pasar. Tienes una quemadura leve, así que no es necesario ir a la clínica. Yo te curaré con remedios caseros. ¡Mamá! ¿Y con eso Lucía estará bien? Sí, hijo. No te preocupes. Lucía y Tito fueron detrás de la mamá para ver los remedios caseros que aliviarían a Lucía. Hija, dame tu mano. Te voy a colocar esta compresa de hielo para aliviar tu quemadura. Le explicó la mamá mientras le cogía la palma de la mano a Lucía y le colocaba la compresa de hielo en el dorso de su mano. ¿Qué se siente, Lucía? Siento que me refresca. Luego, la mamá sacó un huevo de la canastilla. Los niños se miraron muy extrañados y Tito, muy curioso, dijo: ¡Mami, no tenemos hambre! ¿Recuerdas que ibas a sacar el otro remedio casero? Sí, hijo. Este es el otro remedio. Miren, voy a sacar la clara de los dos huevos y las verteré en el envase. Lucía, dame tu mano. Te voy a echar la clara sobre tu quemadura y espera unos segundos para que se seque. Con eso ya no sentirás mucho malestar. ¡Uy! ¡Sí, mami! ¡Ya no me arde nadita! ¿En serio? Sí, Tito. La clara de huevo tiene muchas vitaminas que harán que la piel quemada se hidrate y vuelva a la normalidad. Vamos a repetir eso 3 veces al día durante un par de días. Bueno, chicos, ahora que ya está todo bajo control, apagué el fuego de la sábana con el extintor y Lucía ya se siente mejor, vamos a conversar sobre lo que ha sucedido. Ustedes han podido resultar heridos con quemaduras muy graves y hubieran tenido que ir a la clínica por varios días. Además, la casa se pudo incendiar. ¿Y en dónde viviríamos si no la cuidamos? El fuego no es cosa de juego, hijos. Sí, mami. Me ha dolido mucho mi mano con esa quemadura, así que ya aprendimos la lección. Papi, me queda una duda. ¿Qué es el extintor y para qué sirve? El extintor es un cilindro de metal que contiene un polvo especial para apagar incendios leves. Así es. Pero ustedes deben saber de primeros auxilios para actuar rápidamente ante un accidente como el que ocurrió en esta ocasión. ¡Mamá y papá! ¡Hemos aprendido mucho con esta experiencia! De ahora en adelante, ustedes son los que van a encender fósforos para prevenir accidentes y posibles desastres. Bueno, chicos, vamos a dormir. Es muy tarde y mañana tomaremos un delicioso desayuno con el abuelo. Pregunta. Estamos de vuelta en Carnavalito y vamos con las preguntas que te tenía Evelyn. ¿Quién es Evelyn? Ella es Evelyn. Bueno, realmente me gustaría saber qué música escuchas. Verás, a mí me gusta mucho el reggae, el hip hop, el ska, pero también me gusta la buena música, la música clásica. Vivaldi, Las Cuatro Estaciones es bello. Eso me encanta. Beethoven, la novena de Beethoven es bella. La sexta de Beethoven es bella, ¿no? Como para escuchar. Escucho toda la música que pueda entender. Y desde ahí tengo un montón de gusto, ¿no? Tanto por la salsa, como por la cumbia, por la soca, por el reggae, por la champetita y la rebel music. Interesante. Otra preguntita, ¿quién tiene? Rómulo, ¿tienes otra pregunta? Nicolás, Sebastián, Martín. Rómulo, habla duro. ¡Vamos! ¿En qué payaso te referiste? Verás, yo cuando hablo de payaso me refiero al payaso teatral. Sí. No me gusta decir clown porque no me gusta usar mucho palabras gringas. Porque somos lo que somos y no somos otra cosa más que lo que somos. Hijos de la tierra, hijos del maíz, hijos de la papa. Hijos de este lugar donde nos parieron. ¿Me entiendes? Entonces desde acá tenemos que construir las cosas con lenguaje, con amor y con alegría. Y desde ahí es donde yo me refiero al lenguaje para una construcción mejor de una sociedad más bella, más limpia, de buenos valores, y no entendiendo el valor como un valor moral, sino como un valor ético. No dañar al otro porque le hace daño nomás. No hay otra forma de verlo. Ahora sí, entonces me refiero a la pregunta en concreto. El payaso teatral juega con un montón de herramientas. El payaso teatral, que es el clown, desde donde yo juego, trabaja el cuento, la música, la magia, la danza, un montón de expresiones que van a formar algo distinto. Y por eso desde ahí considero al payaso como en otras raíces. Y me gusta Charlie Rivel, me gusta Buster Keaton, me gusta Charles Chaplin, me gustan los hermanos Marx, los tres chiflados. Como viendo desde atrás, como estos payasos cambiaron el mundo con un lenguaje nuevo. Sí, Chaplin tiene una película muy bella que se llama El Gran Dictador. Y en esa película va diciendo cosas al mundo sobre su forma de ver al gran dictador, que en ese momento iba siendo Hitler. Y si es que Hitler tomaba el poder en ese momento, hubiera sido muy triste. ¿Viste? Eso. Me gustaría añadir algo. Empezamos con lo que fue Charles Chaplin, que él hacía lo que era el cine mudo, y por eso se considera a veces de él lo que daba charlas, por decirlo así, o gritos de aliento, como dijiste, en los momentos de Hitler. Hay uno que es como que considerado uno de los mejores, no recuerdo cómo era, pero sería la voz del mundo, por decirlo así. Que él dijo alguna vez, para los soldados que luchen por lo que quieren y sus derechos. Lindísimo. Ese es el otro discurso. Él dice, yo no quiero ser dictador. No estoy aquí, no me han elegido para eso. Yo lo que quiero es que todo el mundo sea libre, que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo pelee por otros, como uno solo. Ese es el discurso más bello de la historia, ¿no? De ese momento. Y eso. Sí. Ahora nos vamos con nuestro segmento Barquito de Papel. Barquito de Papel. Ajá. Y nos van a hacer reír bastante, ¿cierto? Yo. Sí, tú. Yo. Sí, tú. Yo. Sí, tú. Yo. No, tú no. A ver, dime, ¿qué hay que hacer? El Barquito de Papel. Comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Sí. Palabra y discurso. No sé por qué. Ya, en Barquito de Papel estamos de vuelta y... quiero que nos cuenten cuáles son los chistes de finanzas trabalenguas que nos han traído. Emily, cuéntame. ¿Qué nos has traído para hoy para reírnos un poquito hasta hora de la mañana? Ya. Un chiste. Dice, mamá, ¿puedo ir a una fiesta de 15 años? Dice, no, hijo, es demasiado larga. Yo entendí la referencia. ¿Cómo así? Vea, te explico. Dice una fiesta de 15 años. Ay, ya, ajá, el chiste pierde sentido cuando lo explico. ¡Ah! Verás, están dos pollitos chumados en una cantina y un pollito le dice al otro, ¡pío, pío! Y el otro le dice, ¡pío nomás, yo pago! Nico, cuéntame, ¿qué chiste nos has traído hoy día? Bueno, hasta que lo encuentres... Emily, ¿qué otro chiste nos has traído? Ya dice, mamá, en la escuela me dicen mentiroso. Dice, anda, cállate, si hace un año que acabaste la escuela. Nico, vamos. ¿Cuál es el animal que no ve? ¿Cuál? Es... la... no. El mosco. El mosco. No sé. La ve nada. La ve nada. Uy, está buenazo. No, La ve nada. Por fin, oye, está bastante tiempo en entender los chistes. Cuenta otro chiste. A ver. Había una vez una cocinera tan fea que hacía llorar a la cebolla. Ya, eso me llegó. Evelyn, ¿tienes un chiste? Pues no, yo tengo aquí un trabalengua. Ah, bueno, un trabalengua. Dado le dolido, lo doludo. Decirlo de vez, pues lo dudo. Ludo, lo dolido, le dolado. Muy difícil, me lo ha contado. Ah, wow. Martín, un chiste de lanzas trabalenguas. ¿Cómo nos hayas traído para hoy? Una adivinanza. A ver, cuéntame tu adivinanza. Tengo nombre de animal, pero cuando se pincha la llanta del carro, me usa. ¿Qué? Abeja. El gato. La gata mecánica. El gato, sí. Tengo bigotes de gato y no soy gato. Tengo... la gata. Espera, también la gata. ¿Qué tiene pico y no pica? ¿Qué tiene alas y no vuela? ¿Qué tiene patas y no camina? El cocodrilo. ¡Un gusano! Un pollo muerto. A ver, una adivinanza. Dice, ¿cuál es el animal que come rocas y vuela? El come rocas volador. Verán, un cazador va en busca de un oso. Sale 100 metros al sur, 100 metros al este, 100 metros al norte. Regresa al punto de partida. ¿De qué color es el oso y por qué? Y del otro lado también, llamen para que contesten, por favor. Así es, al 2220966. Y de paso, participa. Es de se van a llevar una entrada para la temporada de... bueno, si quiere ir con su espacio, con un compañero, se puede llevar una entrada a la temporada de Nito Payaso en el teatro... ¿cómo se llama el Teatro del Sur? Teatro México, Sucre. En la Rapsodia Teatro, esta temporada que vamos a hacer todo el mes de abril, los domingos a las 11 de la mañana, intermitencias. ¡Wow! Entonces recuerden, para llevarse una entrada para esta temporada de Nito, llámenos al 2220966 y participen por esto. Ahora yo sí. Yo también tengo un trabalenguas. colores. Ya, pero espérame. A ver, pero responde a mi pregunta. Sí, ¿de qué color es el oso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿De color oeste? El... A ver, le repito la pregunta, Por favor, pero más lentito. Un cazador va en busca de un oso. Sale 100 metros al sur, 100 metros al este, 100 metros al norte, regresa al punto de partida. ¿De qué color es el oso y por qué? Ya saben, llamen para que se lleven la entrada de Rapsodia Teatro. ¿De color café? ¿Por qué? Porque son... la mayoría de osos son cafés. No. Un panda. Un polar. Un panda. Nunca especificamos si el cazador consiguió al oso, ¿eh? Un oso. Un cazador va en busca del oso. Un oso perezoso. Eso, entonces no se puede perezoso. Saber qué oso un oso es, perezoso. Porque... Un oso perezoso está en los árboles. ¿Por qué? ¿Por qué el cazador sería. ¿De qué color es el oso perezoso? Café. Café. ¿Y por qué? ¿Por qué sería que le persiguen? No puede cazar un oso porque no fue al oeste, solo fue al este. ¿No saben? No. ¿Se dan por vencidos? Yo no. Les dejo con la intriga hasta el siguiente. ¡No! Tienen que llamar para que se lleve la entrada, pero hay que dejarles para la intriga al siguiente segmento. No. ¿No les gusta estar en intriga? ¡No! ¿Les gusta que se resuelvan las cosas al tiempo? ¡Sí! Bienvenidos al mundo real. Espera, Sebastián, nos tenías un trabalenguas, me dijiste. Sí. A ver, cuenta. A ver, a cuesta le cuesta subir una cuesta y en medio de la cuesta se va y se acuesta. Muy bien, Sebastián. Nito, ¿te puedo pedir otra canción? Claro, ¿cuál quieres? El lobo vegetariano. La caperuza roja y el lobo vegetariano. Ajá. Perfecto. Ya dije lo que tú me dijiste. Pero ustedes me tienen que ayudar con el... Ya. Con el coro. Ya. Verás, cuando decimos lenguaje del lobo, ustedes hacen lenguaje del lobo, todos los somos aquí, ¿listos? Y del otro lado también. Iba feliz Caperuza de llevar su colación, bien calientita y oculta la sabrosa tentación. Cuando al pasar por el bosque, como es clásico anotar, apareció el lobo en pose de quererla acorralar. Cuenta que sí, cuenta que no, cuenta que sí, cuenta que no, que sí, que no, que sí. De gana te preocupas, pequeña caperuza, yo soy un lobo vegetariano. Puedes quedarte quieta, no cambiaré mi dieta, solo ambiciono besar tu mano. Muy bien, lenguaje del lobo. Perfecto, lenguaje del lobo cansado. Lenguaje del lobo con sueño. Lenguaje del lobo con frío. Pero vos ya sabes, pues, ¿por qué te olvidas? El lenguaje del lobo con frío es así. ¡Achachau! Lenguaje del lobo con frío. ¡Achachau! Caperucita con ojos aliviados de tener un macrobiótico lobo entre tantos de otra piel. Puso la mesa en las hojas invitándola a almorzar a dos sanduchitos de soya que guardaba en el morral. Cuenta que sí, cuenta que no, cuenta que sí, cuenta que no, que sí, que no, que sí. De gana te preocupas, pequeña caperuza, yo soy un lobo vegetariano. Puedes quedarte quieta, no cambiaré mi dieta, solo ambiciono besar tu mano. Do re mi fa, do re mi, do re mi, do re mi, do re mi, do re fa. Quien busca amores recoge las flores que el tiempo le da. Re mi fa sol, re mi fa, re mi fa, re mi fa, re mi fa, re fa sol. Cuenta las aves que todo lo saben y da un caracol. Muy bien, lenguaje del lobo. Lenguaje del lobo con dolor de panza. A ver si el lenguaje del lobo con frío da chau chau. El lenguaje del lobo con dolor de panza. Tengo muy mala memoria para recordar el fin de semejantes historias que dejé por escribir. De si cumplió su promesa el que fuera tan feroz. Si cambiaron la letra por el gusto de los dos. Cuenta que sí, cuenta que no, cuenta que sí, cuenta que no, que sí, que no, que sí. A ver ese coro. De gana te preocupas, pequeña caperuza, yo soy un lobo, eso, vegetariano. Puedes quedarte quieta, no cambiaré mi dieta, solo ambiciono besar tu mano. Do re mi fa, do re mi, do re mi, do re mi, do re mi, do re fa. Quien busca amores recoge las flores que el tiempo le da. Re mi fa sol, re mi fa, re mi fa, re mi fa, re mi fa, re fa sol. cuentan las aves que todo lo saben y Don Caracol. ¡Yeah! Amiguitos y amiguitas, yeah. Hemos llegado al fin de nuestro... ¡Llamen! Es verdad, ya, no olviden llamar al 2220-966 para llevarse entradas para la temporada de Nito. Dos, se acaba el tiempo, dos entradas. ¡Aprovechen dos entradas al 2220-966! Y para contactarte a ti, ¿a qué número? Para eventos infantiles, para obras de teatro, para las escuelas, desde el 0984-504-773. 0984-504-773. Llame ya. Oh, wow. TikTok, TikTok. Se acaba el tiempo. Y también se acaba el tiempo de nuestro programa. Así que llegó la hora de mandar nuestros saluditos. ¿Quién quiere empezar? Nico, ¿quieres empezar? Sí, la respuesta. Ah, sí, la respuesta. A ver, ¿de qué color es el oso? Dime. ¿De qué se color dan por vencidos? ¡Sí! ¡Tan fácilmente se dan por vencidos! ¡Sí! Verás, el globo terráqueo. Ajá. El polo norte. Ajá. 100 metros al sur. Ajá. 100 metros al este. Ajá. 100 metros al norte. Regresa al punto de partida. El único lugar en el mundo donde se regresa al punto de partida haciendo un triángulo. El polar. Es el polo. Y en el polo norte y en el polo sur. Es el polo, el oso polar. Ah, el oso polar. El oso es de color blanco. ¡Wow! El oso es de color blanco, señoras y señores. Piensen, es más por esa razón. Así es que perdieron las entradas. No, mentira. Vamos a dejar dos entradas y no se olviden contactarse en este espacio, aquí al carnavalito. Muchas gracias, niños y niñas, grandes y pequeños. Niñes, ¿cómo? La página de Facebook. La página de Facebook. Para encontrarte a ti en Facebook. ¿Estás en Facebook? Estoy en Facebook como Nito Paya y Dopingüe Terapia Festiva. Pero más estoy compartiendo cosas como Nito Paya, si es que sean mis amigos en Facebook, si es que me mandan la solicitud. Ya, muy bien. Y vamos con nuestros... Sí, con nuestros saluditos. Martín, empieza tú, por favor, con tus saludos. Hola, mamá. Vamos, ¿a quién quieres mandar saludos? A tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, a tu tía, a tu prima, a tu sobrina. Tu hermana. Mi abuelita. Ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la abuelita? Alexandra. Muy bien. Emily, ¿a quién quieres mandar saludos? A mi mamá Nora Melo y a mi hermano Esteban Otrera. Ya, yo quiero mandar saludos a todos los carnavalitos que nos escucharon. Sebastián, ¿a quién quieres mandar saludos? Quiero mandar a saludos a mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Carlos Eric. Ya, muy bien. Yo le mando un saludo a mamá Anita Melo y a mi abuelita Tarsila Noroña. Muy bien, Rómulo, ¿a quién quieres mandar saludos? A toda mi familia. Ah, en especial, ¿a quién? ¿A tu mamá y a tu papá? Sí. Con nombres, por favor. Fausto y Consuelo. Ya, muy bien. Evelyn. Saludos a todos nuestros oyentes. Muy bien. Nito. Saludos a todos nuestros oyentes, en especial a mi mamita que me debe estar escuchando del otro lado. Lalita, te amo mucho. Saludos a toda la gente que nos sigue y saludos para todos los niños que están en el otro lado del mundo también en otras cosas y circunstancias. Hasta nuestro próximo carnavalito. Hasta nuestro próximo encuentro en la fiesta de la alegría. Carnavalito, carnavalo, gira, gira tu canción. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en radio.